fuerza me arrastra llevándome. Quizá muy veloz a lo que me solía mover por miedo a soltar lo que ya mis manos no pueden soportar. Escucho una voz que me ha venido a despertar, recordándome una vez más que ya nada puede volver a ser igual y ya me he vuelto atrás. El tiempo que fue ya no va a regresar, por más que lo intente no va a mejorar. Me voy sin cumplir lo que nunca debía jurar y ya me he vuelto atrás. No insistas en conseguir la razón, me llevo conmigo de ti lo mejor. Debes darte cuenta que el ayer no es hoy. These forces dragging me to the other side. These forces dragging me to the other side.